Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Prepárate a disfrutar con la buena música, la mejor emisora online del momento. Despierta el sol, la ciudad se enciende, con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento, entrevistas, noticias en movimiento, un ritmo alegre nos acompaña, mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, Luna 9 Radio Digital. La nueva generación de la radio online. Las voces de nuestra gente, historias que son simplemente candentes. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, y diagonal, Luna 9 Radio Digital, la nueva. Diez y tres minutos. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos al Café de las Mañanas. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy en nuestro segmento Mujeres que Inspiran en el Café de las Mañanas a través de Luna 9 Radio Digital. La nueva generación de la radio online, el programa que celebra a mujeres extraordinarias que, con su ejemplo, motivan y empoderan a otras. Soy Francisco Isla y hoy tenemos un episodio que promete ser inolvidable. Así empezamos el Café de Mañana. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida tendremos una interesante charla con nuestra invitada especial del día de hoy, una mujer cuyo talento y devoción han tocado corazones a nivel internacional. Hablamos de Gracia Torres, líder de adoración bilingüe, cantautora y fiel mensajera de la gracia de Dios. Recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-820. Resumen de la hora en Luna 9 Radio Digital. La ciudad de Gutenberg está patrocinando un nuevo programa nutricional para diabéticos en español para personas mayores.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente. Diez de la mañana con 10 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Mujeres que inspiran aquí en Luna 9 Radio Digital. En breves minutos daremos inicio a un grandioso conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Tenemos una agenda de la semana preparada para ustedes, la cual está muy enriquecedora. Adelante, por favor, conozcamos qué tenemos preparado para nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Acompáñanos en Martes de Emprendedores con nuestra invitada especial, María Luisa Alcalá González, terapeuta sistémica, tanatóloga, articulista y escritora mexicana. Comparte con nosotros el tema, tus dones al servicio de la vida. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te Acompáñanos esperamos. El miércoles de salud con nuestra invitada especial. Doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría, presenta el tema, Humanizando la medicina, el impacto de la empatía. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. Vámonos entonces a nuestra pausa musical, no sin antes recordarles que tenemos preparado para ustedes nuestra encuesta, como en cada programa. El día de hoy le estamos preguntando a nuestra familia, ¿qué representa para ti la gracia de Dios? Y tienen tres opciones. La opción A, un regalo inmerecido. Opción B, una guía en mi vida. U opción C, un misterio divino. Como siempre, ustedes pueden participar tranquilamente y gratuitamente en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, para poder acceder a estas encuestas. Y al final de este conversatorio, pues nuestra invitada de lujo nos va a dar un feedback con o acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Dicho esto, continuemos entonces disfrutando de la música que tenemos preparado para ustedes aquí en Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la nueva radio online. Ya volvemos en minutos para hacer el enlace y así empezar este extraordinario conversatorio el día de hoy, aquí, lunes 24 de febrero 2025. Ya casi estamos despidiendo el mes de febrero. Así que, ya saben, síganos en las plataformas de las redes sociales. Estamos en Facebook y en X como Luna 9 Radio, y en Instagram como Luna 9-Radio. ¿Tiene preguntas, mensajes para nuestra invitada? Ya saben que nos pueden enviar a nuestro número de WhatsApp al +1-551-254-8201. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor emisora online a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Fieles, no hace falta que se vende. Secreto que tan solo quiero compartir con esos soldados. dando luz a mi vivir. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. 10:27. Te has dado a conocer con fuerte rugido, respondiendo cuando yo te clamo. Te has dado a conocer con fuerte rugido. We'll be right back. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muy buenos días, bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente enviándonos sus preguntas, saludos y o comentarios, además de participar en nuestra encuesta. Hoy nos acompaña una invitada verdaderamente excepcional, quien nos tiene preparados el tema La evolución de la gracia de Dios. El anterior tema estábamos disfrutándolo, Rugirá, de la misma autoría, Gracia Torres. Me refiero, como dije, a nuestra invitada del día de hoy, Gracia Torres, quien es cantante y compositora, líder de adoración bilingüe internacional. Gracia nació en Los Ángeles, California y creció. Nació en Los Ángeles, California, como dije, y creció en Dallas, Texas. Creció en la iglesia donde descubrió su amor por la música y la adoración. En el 2018, Gracia lanzó su primer sencillo, Mi canción para ti. Luego lanzó el segundo sencillo llamado titulado Mi padre, en el 2019. Después de trabajar en sus sencillos, Gracia lanzó su primer EP, Cantaré Sí, que se lanzó en el 2020 y en el 2023 lanzó The King is Coming, su primer álbum en inglés, de la cual fue de mucho éxito. También los proyectos más recientes que lanzó fueron algunos sencillos en el 2023, de Tus promesas y Rugirá, la que acabamos de disfrutar. Ya que su álbum The King is Coming fue de mucho éxito, decidió lanzar en el 2024 The King is Coming Deluxe Edition, el álbum, pero como versión extendida, e igualmente lanzó el sencillo Mi Identidad, de la cual trabajó con su amigo Kevin Cativo. Su pasión por la música y la adoración la han llevado a escribir canciones y crear mucho más. Gracias al 2024, trabajó un tiempo en Radio Luz a Dallas, donde fue parte del Talento al Aire. Incluso inició un podcast musical de la cual era productora musical de ese programa, donde pudo trabajar con muchos cantantes, productores musicales y músicos. Por lo tanto, esperen más, porque actualmente está en el estudio trabajando con más lanzamientos y otros proyectos. Adicionalmente, les compartimos algunos datos curiosos sobre Gracia. Gracia es bilingüe, habla español e inglés con fluidez. Su versículo favorito es Proverbios 31:25. Ama los caballos. Gran fanática del aire libre, de explorar nuevos lugares y cosas nuevas. La música juega un papel importante en su vida, pero lo que le da alegría es poder compartir la música y lo que Dios le ha regalado con el mundo. Ella dice, somos bendecidos para bendecir. A Gracia le encanta dar lo que por gracia le fue dado, una voz y un instrumento vivo de Dios. Bienvenida, Gracia, a Mujeres que Inspiran en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias. Muy bien. Estoy muy bendecida para poder estar una vez más con ustedes aquí. Y pues, gracias a Dios, aquí estamos. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a por... ¿Usted me está escuchando por la radio? Sí, estoy aquí escuchando. Ok, si puede bajarle al speaker porque me escucho en eco. No, solo estoy escuchando por miedo de el Zoom. Ok, déjeme afinar los detalles porque me escucho en eco. Ahora sí está perfecto. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar con nosotros compartiendo en esta mañana. Quisiera comenzar preguntándole, nosotros sabemos que usted nació en Los Ángeles, California y que creció y ahora radica en Dallas, Texas. Cuéntenos, por favor, ¿qué influencia tuvo en su crianza, en su llamado a la adoración y a la música? Sí, claro. Una de las cosas que al crecer en el Evangelio, crecer en un hogar cristiano, fui expuesta a poder ver diferentes personas crecer en el Evangelio. En el aspecto más musical también pude ver personas que Dios usaba grandemente en lo que es la alabanza y la música. Y sí pude ver algunas personas también que me inspiraron y puedo decir que al mirarlos a ellos los admiro a ellos y también los puedo, al mirarlos a ellos en lo que Dios los usaba. Yo, pues era como una influencia para mí el decir un día yo quiero también que Dios me use de una gran manera, así como Dios los está usando a ellos. Muchísimas gracias. Es interesante cómo nuestras raíces y experiencias de vida van moldeando nuestro camino y nuestra pasión. Ha llevado su música y mensaje a una audiencia internacional. Cuéntenos cómo fue ese proceso de consolidarse como una líder en adoración y bilingüe. Pues la verdad, yo creo que es algo que el Señor ha permitido, Dios ha permitido desde antes de la fundación del mundo. Él tenía algo ya planificado para mí, pero yo en realidad no fue algo que yo escogí, sino fue algo que Dios puso en mi vida. El tener el crecer en un lugar cristiano y entramos en una escuela donde no era opción aprender algún instrumento. Entonces ahí yo aprendí a tocar piano. Luego empezó algo brotar algo dentro de mí, el querer yo cantar, el querer yo escribir canciones. Eso empezó a crecer en mí, algo que yo en lo personal, ni mi familia, nadie, mi papá, ni mi mamá, nadie lo planificó. Sino fue, por eso digo que fue Dios que lo estaba implantando en mí y estaba haciendo que eso brotara ahí dentro de mí. El que no tenía la opción de aprender, que sí quiero aprender o no quiero aprender, no, tenía que aprender. Entonces, en la escuela era una, uno de los requisitos de parte de la escuela. Entonces fue algo que tenía que hacer y pues realmente no quería hacerlo, pero bueno, como la escuela lo estaba obligando, era como un requisito de parte de ellos, pues ya, ok, está bien, voy a hacerlo porque me están diciendo que lo tengo que hacer. Y al aprender tocar el piano, empecé, como le decía, a brotar ese querer de poder cantar, el querer escribir canciones. Crecí haciendo eso y pues de ahí empezó a nacer ese amor por la música y más para servirle al Señor. Muchísimas gracias. Es admirable ver cómo el mensaje de fe trasciende idiomas, fronteras. Muchísimas gracias por compartir. El tema de hoy es la evolución de la gracia de Dios. En su experiencia, ¿cómo ha visto esta evolución en su vida personal y ministerial? Sí, yo cuando estaba creciendo, yo me llamo mi nombre, o sea, oficial, digamos, legalmente, es Gracia Mitzi Torres. Y creciendo, mi papá, mi familia, me decían por mi segundo nombre, que es Mitzi. Y una de las cosas, cuando empecé a trabajar en una escuela, en un lugar donde estaba trabajando hace años, uno de los proyectos que estábamos haciendo con los niños es los significados de los nombres. Y investigaron mi nombre, ¿verdad? Porque me decían por mi segundo nombre, no me decían por mi primer nombre, Gracia, sino me decían por Mitzi. Y luego, pues investigamos ahí en Google y todo, salió que Mitzi significa rebelión, significa amargura. Y en ese momento como que se me hizo como se me encendió la luz, por decir, y dije, no, yo no quiero que me digan así, o sea, no quiero que me estén diciendo por ese nombre así. Entonces, en ese momento yo pude ver que el Señor me estaba diciendo ese nombre, pues, está bien que pues, está aparte de tu nombre, pero lo que realmente marcaría tu vida sería tu nombre, Gracia. Entonces yo empecé a pedirles a todos mis amigos, todos los que me decían por mi segundo nombre, que me dijeran por mi primer nombre, que me empezaran a hablar por mi primer nombre, que es Gracia, que es influencia divina que viene del corazón, de que Dios pone en el corazón del hombre, que lo transforma y que a través de esa gracia hace que nosotros, como que la gracia de Dios nos afirma a nosotros para no pecar, para nosotros vivir una vida más recta delante de Dios. Entonces, esa persona de la cual yo era antes, ya no soy, porque fue algo que yo les estoy diciendo. Le dije al Señor, yo no quiero que me digan eso ya nomás. Yo quiero que me digan por mi nombre que tú me habías puesto. Porque incluso cuando yo nací, la idea era que mi nombre es, lo iban a poner así, Mitzi Gracia Torres. Y en el proceso del papelerío y todo, cuando yo nací, se cambió el orden. No fue que mis papás lo pusieron así, sino que en el proceso y todo, Dios permitió que pues lo que se había puesto en el papel fuera puesto al revés. Y cuando ya podemos ver, como le digo yo, puedo ver yo como Dios dijo, no, tú no eres una persona que tenga rebelión o que tenga rebeldía o que tenga amargura. Tú eres gracia, la gracia de Dios, una influencia divina de la cual tiene favor, de cual tiene misericordia, de cual tiene diferentes. Hay muchos en el significado de gracia, hay muchos, cuando uno busca en el hebreo de dónde viene el nombre Gracia, pues ya uno puede ver muchas características que dan el significado total de gracia. Entonces, ahí pues por eso cuando hablamos de este tema de la evolución de la gracia, ahí yo lo puedo ver en mi vida, de cómo Dios permitió de que desde que yo nací no me pusieran un nombre, digamos, primario, de que me iba a marcar mi vida, sino que fuera la gracia que me marcara mi vida. Y luego ya con el tiempo, siempre me decían por Mitzi porque ese fue el nombre que me querían poner, pero ya cuando yo descubrí, dije, no, yo necesito poner stop, necesito parar esto y que me digan por mí el nombre que Dios me había dado, que es Gracia. Y de ahí, pues, la verdad, yo sí he visto un cambio en mi vida, porque yo creo que en un momento sí fui una persona que tenía amargura, fui una persona que tenía en mi niñez, en cuando estaba bien adolescente, tenía mucha amargura y mucha rebelión. Tenía unas actitudes que no eran de parte de Dios, que no puedo decir uno, ella no es Gracia, porque no se miraba esa gracia de Dios en esa persona, que era yo hace años, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver que esa gracia se fue creando en mí y se fue haciendo, que es la gracia que ahora conoció mucha gente, que ya es una persona más tranquila, eso espero, y una persona que tiene más a Cristo en su corazón. Thank you very much. Muchas gracias. De verdad que la gracia de Dios, pues, es un concepto profundo y transformador. Pues, seguramente muchos de nuestros radioescuchas pueden identificarse con ello. Hablando de ello, vamos a hacer un paréntesis porque quiero agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a nuestra familia en México y en USA que están conectados en estos momentos. También quiero mandar saludos a María Luisa Alcalá. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. A don Benjamín García. Gina Alfaro en Cliffside Park, New Jersey. Y para Ana Gutiérrez en Union City, New Jersey. Muchas gracias. Vamos a continuar. A lo largo de su trayectoria, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado como mujer en el ministerio y en la música cristiana? Una de las cosas que yo creo que tiene que ver cuando estaba empezando yo en la música, tenía unos 12 años, estaba aprendiendo a tocar, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a cantar, tenía más o menos unos 18, 19 años en iglesia. Y en ese entonces, muchas personas, pues la mujer o la... sí, la mujer podía dirigir no podía dirigir la alabanza. O sea, fue algo así como, wow, sabe cantar, o sea, tenemos que tener cuidado. No sé por qué, como que es algo de la mente, algo por decir del pasado, de la humanidad, donde siempre se miraba que el varón era el que tenía que dirigir la alabanza. Y está bien, ¿verdad? Nuestros talentos, tenemos nuestros dones y todo, pero también Dios puede usar a la mujer. Dios puede usar a una mujer para bendecir a otras personas. Y pues sé cómo empezar a cantar y todo. Me ponían a cantar una alabanza casi imposible. Ya a los años ya se empezó a evolucionar todo lo de la música. Pero cuando empecé a cantar en la iglesia, fue así algo bien impactante, bien impresionante. Porque los que estaban en la alabanza eran los hermanos grandes, los adultos. Yo te decía, muy joven, mujer en la alabanza. Fue así como la gente, pues sí, tiempo, porque les estoy hablando de hace años, hace unos años. Tengo 36 años, entonces estoy hablando así, de la humanidad ya no es así. Es que tal vez todavía piensan en ese aspecto que la mujer no puede dirigir la alabanza, que la mujer puede ministrar, que la mujer puede hablar, ¿verdad? Fue uno de los desafíos que yo puedo decir porque estuve haciendo algo que nadie más estaba haciendo. En mi perspectiva, en mi vida, yo no conocía a nadie. Entonces las personas eran Danilo Montero, Marcos Witt, Marco Barrientos, o sea, eran puros varones. No una mujer, que eran personas que Dios los usaba en la área musical de mujeres, apenas escuchabas. O sea, tú no, casi no se escuchaba. Las personas que eran conocidas eran puros varones. Y ahora le agradezco diciendo un tiempo donde pues brotó el aspecto donde pues fui una de las primeras solistas. Yo pude, no fui la única, ¿verdad? Pero fui una de las primeras, que le digo yo, que para mí fue algo que fue un desafío porque no fue algo normal que se miraba y la gente no lo miraba algo así como bien. Había unos que sí estaba bien con ellos, pero algunos que juzgaban y decían no es no. doy gracias a Dios también. Y personas que nos desafía de poder decir, pues no me importa lo que las piensen, no me importa lo que las demás personas digan de mí, yo lo voy a hacer porque yo sé que Dios me ha llamado para eso. Entonces, por eso yo, este fue uno de los desafíos, pero yo le doy gracias a Dios porque me ha formado, soy ahora. Sabemos de que la perseverancia y la fe son claves para superar cualquier reto y siempre pues ha sido... no quiero tanto usar la palabra discriminated against, pero sí, siempre hasta el día de hoy en muchos aspectos hacia la mujer, y pues aquí es uno de los pilares que tenemos en Luna 9 Radio Digital de erradicar ello, ¿no? Estamos agradecidos que esté con nosotros, que comparta sus experiencias, que comparta esto de todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde está ahora, para inspirar a próximas generaciones y también cambiar ese switch mental de muchas personas, ¿no? De que piensan que porque es mujer no puede hacerlo, que porque es mujer no puede tener una opinión, no puede tener una voz propia. Entonces hay que cambiar eso porque ya los tiempos están cambiando y ya no estamos pues en esa época. Vemos mujeres in power en gobiernos, en compañías grandes, en la NASA y en diferentes instituciones, siempre, siempre dejando en alto el nombre de sus familias y sus naciones. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Mientras, les recordamos que pueden hacer sus saludos, sus preguntas, comentarios para nuestra invitada Gracia aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya saben que tenemos nuestras plataformas WhatsApp, Telegram, Facebook y también por el WhatsApp. Tomen nota. +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Recuerden también participar con nosotros a través de nuestros grupos con la encuesta que tenemos preparado. Gracias, le cuento que el día de hoy estamos preguntándole a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, ¿qué representa para ti la gracia de Dios? Opción A, un regalo inmerecido. Opción B, una guía en mi vida. Opción C, un ministerio divino. Así que al final de este conversatorio le vamos a pedir a usted de que nos dé un feedback con la respuesta o acerca de la respuesta que la mayoría de nuestra familia haya elegido a través de sus votaciones. Y por lo pronto, ahí estamos viendo que la mayoría está optando por la opción B, una guía en mi vida. Muchísimas gracias a todos y cada uno por participar. Ya saben, al final vamos a tener un feedback de nuestra invitada del día de hoy. Vamos a seguir disfrutando de su música y ya volvemos. Preparen sus preguntas, saludos y o comentarios. No se muevan de ahí. Diez y 52 minutos. Hacemos una pausa. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Resumen de la hora en Luna 9 Radio Digital. La ciudad de Gutenberg está patrocinando un nuevo programa nutricional para diabéticos en español para personas mayores. El programa consta de 6 clases de una hora que se llevarán a cabo a las 11 de la mañana los días miércoles hasta el 12 de marzo en la sala comunitaria ubicada en el 7005 Boulevard East. Para registrarse, llamar a Belkis Rubio al 201-868-2315, extensión 152. Atención comunidad peruana, se invita a toda la comunidad a la charla sobre asuntos migratorios, dictada por la abogada de inmigración Ingrid Echeverría. La cita es este, jueves 27 de febrero a las 3 de la tarde, hora de New York, en la sede del consulado ubicado en el 100 Hamilton Plaza, Suite 1220, Patterson, y a través del Facebook Live. Organiza el Consulado General del Perú en Patterson. Resumen de la hora en Luna 9 Radio Digital. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1582, un día como hoy, en el Vaticano, Gregorio XIII anuncia el calendario gregoriano. 1711, en Londres, se estrena la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Handel. 1896, un día como hoy, el físico francés Henri Becquerel anuncia el descubrimiento de una radiación emitida por el uranio. 1909, en el Teatro Galdós de Las Palmas, se estrena el drama La Esfinge, primera producción dramática de Miguel de Unamuno.

bajo la sombra de tus alas. Guárdame de todo mal, enséñame tu camino, porque tú eres mi Padre. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, versión de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su disponible en formato Kindle y en Amazon. Búsquelo o Marijosa Flores. Son exactamente 11 y 4 minutos. Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 45 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muchísimas gracias a toda nuestra familia de Luna 9 Radio Digital que están en sintonía con nosotros desde México, Ecuador, Estados Unidos. Muchas gracias. Aprovecho antes de continuar, porque estamos de regreso y si recién nos sintoniza el día de hoy, tenemos con nosotros a Gracia, cantante y compositora. Nació en Los Ángeles, California, radica en Dallas, Texas y hoy comparte con nosotros el tema La evolución de la gracia de Dios. Aprovecho para agradecer a Unis, Sonia Luz Bermúdez Lozano, Cici Torres, gracias por darle like a nuestra publicación, va a estar con nosotros el viernes. Gina Alfaro, gracias a Manuela Lizarazo, Terapias Holísticas, aquí en West New York, New Jersey, gracias a Ruth. A Marisol Montañez, Karina Karen, Iracema, fuerte abrazo querida Iracema, gracias por su constante apoyo en San Pedro, Nuevo León, México. Kimberly Muñoz, muchísimas gracias. Y también comparto el mensaje que nos ha hecho llegar embajadora para la paz y escritora Miriam Mendoza desde Cuenca, Ecuador. Nos dice, qué linda pregunta. Saludos Francisco y a toda la familia de Luna 9 Radio Digital desde Ecuador. Aquí escuchando sus lindos y educativos programas. Bendiciones igualmente para usted y muchas gracias. Amén. También tenemos un mensaje de Mari. María Luisa nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Deseamos que tengan un bendecido inicio de semana. Y para ello hemos preparado una inspiradora entrevista con Gracia y su propuesta musical de adoración a nuestro Padre Celestial. Que la disfruten. Así es, estábamos disfrutando de la canción Mi Padre, de la autoría de nuestra invitada del día de hoy, Gracia Torres. Vamos también, Maestra María Librada Hinojosa Flores, un fuerte abrazo. Ahí veo que nos está escribiendo hasta San Pedro, Nuevo León, México. Vamos a continuar con esta extraordinaria entrevista, este conversatorio. La música tiene un poder especial para conectar con las personas, Gracia. ¿Cómo logra transmitir el mensaje de la gracia de Dios a través de sus canciones? Sí, lo más importante, poco a poco el Señor implanta pues esas virtudes, esas características que en totalidad llegan a ser que es la gracia de Dios. Y pues nosotros también podemos ver que en la Biblia Dios nos da varios ejemplos de diferentes personajes en la Biblia donde esas personas hallaron gracia delante de Dios. Entonces, cuando uno haya gracia delante de Dios, uno tiene ese favor delante de Dios, pues ya Él nos usa para poder ser un vaso útil en las manos de Él para poder bendecir a las personas que están alrededor. Entonces, yo en lo personal pienso que una de las cosas más importantes es la búsqueda, el tener a Dios en primer lugar, el buscarlo, orar y llenarnos de su presencia. Tener tiempos de intimidad con Dios en lo personal y ya cuando uno va y ministra y va y habla con personas de Dios o canta a través de la música que está ministrando, ¿verdad? Ya uno va bien, va pues con el apoyo de Dios y pues ahí ya también brota qué es lo que nosotros tenemos por dentro, que debería de ser pues esa gracia, ese favor delante de Dios para poder ya ministrar con ese, con eso, ¿verdad? Que es lo que viene de parte de Dios. Muchísimas gracias. ¿En su ministerio ha tenido alguna experiencia o testimonio que le haya marcado profundamente y pudiese compartirlo con nuestra audiencia el día de hoy? Pues una de las cosas, en lo personal, que pude ver que Dios sí realmente estaba transformándome en esa salmista, en esa persona que ama su presencia y puede llevar al pueblo a la presencia de Dios, fue en específicamente esta canción que lancé el año pasado, que se llama Mi Identidad. Es una de las canciones más recientes mías y lo digo que, que fue la que pues me impactó más. Y en contestando la pregunta que me están haciendo, que fue algo que pues que yo pude experimentar y pude ver eso que le digo, el crecimiento, el que Dios estaba abriendo Dios estaba creando en mí una persona que realmente puede ministrar al pueblo y llevar al pueblo la presencia de Dios. Porque esta canción un día Dios me lo dio en el tiempo de un servicio de jóvenes que teníamos en la iglesia hace unos años. Y yo estaba por abrir el servicio, dar un pequeño, pues, lo que Dios me estaba hablando en mi corazón. Y luego me tocó ministrar la alabanza. Entonces, yo di un tema, pues, no fue un tema largo porque fueron los 5 minutos para abrir el servicio. Pero era de la identidad de Dios, que Dios había puesto en cada uno de nosotros, que es lo que Dios nos llama, que somos herederos, que somos amados, que somos hijos, muchas cosas que le empecé a explicar a los jóvenes. Y el Señor me había dado parte de la canción, que es la parte que se escucha, soy tu hijo, tú me amas, esa parte. Y cuando me tocó ministrar, pues la ministramos en alabanza y todo eso, ¿verdad? Luego el Señor empezó a pues usar esa canción, porque ya la terminé y todo, y la empezamos a ministrar en la iglesia, y la canción aún todavía no había salido. La canción no había sido grabada, la canción todavía no estaba disponible como ahora. Uno puede buscarla en YouTube, en Spotify y todo eso. Y entonces ahí pude ver como el Señor ya estaba levantando en mí una persona que pues Dios estaba usando de una forma diferente, porque cuando uno empieza a bloquear la música, cuando uno empieza a ministrar en la iglesia, a veces hay cantos que uno los escribe y, ay, qué bonito, ¿verdad? Está bien, y está bonito y todo, pero realmente no hace el impacto como debería de ser en la vida espiritual de las personas como debería de hacerlo. O tal vez no es el momento tal vez para esa canción también, y muchas cosas que uno puede ver en el área musical o en el área también espiritual de las canciones, en lo que es la administración a las almas. Pero en esta canción, como les mencionaba, yo en esa experiencia que yo tuve, yo le decía al Señor, cómo yo no merezco esto, pero tú me has permitido poder ver tu mano poderosa a través de esta canción. Y estaba tocando los corazones de mucha juventud, muchas personas, no solo en mi congregación, sino en diferentes iglesias por todo el mundo. Y yo digo por todo el mundo porque conozco personas que me escribieron y me decían, ¿cuándo va a salir la canción? ¿Queremos ministrarla? ¿Podemos ministrarla? ¿Cuándo va a estar? Y qué sé, porque es una canción que ha bendecido nuestras vidas y queremos nosotros también pues poder ministrar a la juventud acá. Pues ya el Señor ya permitió que la grabáramos y todo, gracias a Dios. Pero en la experiencia que, para lo que les estaba contando, de la pregunta que me están haciendo, la experiencia, ¿verdad?, fue esa, el ver cómo Dios estaba haciendo algo, aunque aún nosotros queremos que salga la canción y que pum, se haga una explosión y que se haga un hit y que todo el mundo lo pueda escuchar y que eso, ¿verdad? Y sí, sí hizo un impacto en la vida de muchas personas, pero no en la manera como nosotros a veces nos imaginamos y todo. Y hasta este día yo puedo decir, wow, cómo es de Dios de bueno, cómo Dios ha permitido que de pues se usa la canción y todavía no había salido, pero Dios es bueno. Amen to that. Estos son testimonios de que, pues, de verdad, nosotros le decimos una fuente de inspiración y él sirve para muchas personas quienes nos están escuchando, especialmente el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. También quiero compartir mensaje de nuestra querida maestra María Librada, quien desde San Pedro Nuevo León, México, nos dice: buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio Digital. Es un honor estar en oración con todos ustedes a través de esta emisora luminosa. Luna 9 Radio Digital y la voz de gracia, querida maestra. Gracias por tanto, por todo y por siempre. Aprovecho también para compartir saludos desde Lima, Perú, de Silvia Alicia Noceda. En estos momentos ella está transmitiendo desde la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, en una expo de gastronomía. Así que, y ahí está en sintonía con nosotros también. Muchas gracias por los likes, por compartirlo. Esto es en Facebook y en WhatsApp, abierto en Instagram. Así que muchas gracias por su constante apoyo. Para quienes están en un proceso de crecimiento espiritual, ¿cuáles son los pasos claves para experimentar la gracia de Dios en sus vidas? Las cosas importantes para poder tener en cuenta, ¿verdad? Es primer paso es buscar de Dios primeramente. La palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo lo demás vendrá como una añadidura. Esa añadidura es algo que uno puede obtener al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El poder, ¿qué son esas añadiduras? Podemos ver en su palabra diferentes cosas: frutos del Espíritu Santo, dones, talentos que Dios nos puede dar también. Y en todo eso nos viene pues la gracia de Dios. Y ahí pues nosotros podemos ver que también esa es una de las primeras cosas que le menciono, ¿verdad? Que es primeramente buscar el reino de su justicia y lo demás vendrá como añadidura. Igualmente pues nosotros en nuestro despertar, en nuestra caminata diaria, debería de estar en primer lugar Dios en nuestras vidas. Como seres creyentes, como personas que amamos a Dios, deberíamos de poner primero en nuestra vida Dios. Y pues también eso incluye no solamente la oración, porque una vez dice, no, pues voy a orar al despertar y pongo mi día delante del Señor y ya. No se requiere una constante relación con Dios. En nuestro diario vivir, despertar, que nuestro primer paso sea que seamos bien intencionales, ¿verdad? Dios ve la intención de nuestro corazón, ve nuestro corazón y dice, está mi hija o mi hijo está haciendo lo mejor que puede para buscarme. Pero también ve cuando nosotros ponemos de prioridad nuestro teléfono, nuestras redes sociales, nuestra tele, tal vez estamos siempre mirando Netflix, siempre mirando diferentes cosas, ¿verdad? Y Dios ve también, puede ser nuestro trabajo, que nos hagamos, adictos a esas cosas, que se nos vuelva algo más prioritario en vez de que Dios sea nuestra prioridad. Y pues para poder alcanzar qué es el favor, la gracia delante de Dios, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Tenemos que poner a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, todos los días, poner a Dios en primer lugar. Que seamos intencionales y digamos, ok, hoy, mañana me voy a despertar y hoy voy a dormir, mañana me voy a despertar y no voy a tocar el teléfono primero, sino lo primero que voy a hacer es mirar la Biblia. Agarré mi Biblia y agarrar tal vez usted es muy adicto a su teléfono. Es un ejemplo, ¿verdad? Tal vez usted es muy adicto a su teléfono. Entonces la manera más fácil va a ser para usted agarrar una Biblia de papel y decir, para no tener que darme la tentación de mirar otra cosa en mi teléfono como redes sociales, entonces mejor voy a ver mi Biblia de papel. La voy a poner al lado de mi cama cuando despierte para que lo primero que agarre sea la Biblia de papel, tener un tiempo de oración, de estudio, de leer la Biblia para empezar mi día. O sea, que nosotros seamos así de intencionales, que digamos, yo voy a hacer esto para cambiar mi forma de poder vivir, ¿verdad? De que yo pueda prioridad poner a Dios en primer lugar en mi vida. Entonces, cuando uno es así de intencional, ya Dios ve el esfuerzo que uno está haciendo y Dios ahí pone también su parte, que es la parte de que, digamos, a veces el Espíritu Santo nos despierta en la mañana, nos despierta a las 5 o 3 de la mañana. No sé, me imagino que a muchas personas les ha pasado, porque a mí me ha pasado, yo sé que no soy la única. Y ahí en ese momento nosotros damos cuenta, Dios nos está despertando porque quiere que oremos, quiere que nosotros leamos su palabra, quiere que tengamos un tiempo pues de solas con Dios. Entonces ya cuando uno empieza, como digo, intencionalmente haciendo su tiempo, digamos, si tú tienes una agenda y tú planificas ahí, tienes una agenda de papel o tienes tu agenda en tu teléfono y tú planificas tu día y tú dices, ahora, de este tiempo a este tiempo, yo voy a dedicarlo al Señor. De este tiempo a este tiempo lo voy a hacer otras cosas, pero cuando termine con eso voy a poner un tiempo con Dios. Cuando uno es intencional, como le digo, Dios ve el corazón y Dios pone de su parte también. Y porque la palabra dice también, acercaos y yo me acercaré. O sea, que nosotros tenemos que poner nuestro paso primero, poner de nuestra parte y Dios se va a acercar a nosotros. Ya todo lo demás vendrá por añadidura, como mencionaba al principio. Nosotros queremos que nos llene de su presencia, queremos que nosotros tengamos esos frutos del Espíritu, gracia, favor, bondad, amor, diferentes cosas que tiene ahí de los frutos de la que están en Gálatas, usted los puede ver y leer. Nosotros queremos todo eso, pero no buscamos de Dios, entonces no vamos a recibir nada si no buscamos. La palabra dice, buscad y hallaréis. Entonces, pidas y vas a recibir. Entonces, nosotros tenemos que tener ese tiempo de intimidad con Dios, de intención, de ser muy intencional y decir, yo voy a buscar de Dios, yo voy a hacer mi esfuerzo, yo voy a poner un tiempo para buscar de Dios. Y cuando yo haga eso, yo voy a ver que yo voy a confiar en que Dios va a empezar a poner sus frutos, esos dones y esa gracia de Dios en mi vida. Amen to that. De verdad, sin duda, es un mensaje valioso para quienes pues buscan fortalecer su relación con Dios. Gracias por compartir este mensaje tan importante, especialmente en esta época en la cual vivimos. You know, nowadays se necesita mucho, tanto in this country as como también worldwide, así como en todas partes del mundo. La fe y la vida cotidiana a veces pueden parecer mundos separados. Basado en su experiencia, ¿cómo podemos integrar nuestra fe en el día a día? Sí, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Entonces, al buscar un tiempo de leer su palabra, de llenarnos de su palabra, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, voy a leer la Biblia y con eso es suficiente. Y no, uno tiene que indagar un poco más. Viendo, por ejemplo, un verso, leyendo ese verso y diciendo, okay, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que me dice? Empezar como un estudio personal ahí en su casita, en un tiempo que usted tenga, ahí usted va a poder empezar a ver que ese crecimiento de la fe que uno tiene va a empezar ese crecimiento, ¿verdad? No va a quedarse así, porque Dios ya nos dio un poco de fe. Al principio, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, eso fue el inicio de nuestra fe. Y ya cuando uno empieza a indagar más en la palabra, incluso escuchar a diferentes pastores, diferentes personas que Dios usa grandemente en la palabra, y también indagar después de que escucha uno las palabras, muy importante igualmente, porque no todo lo que se dice pues viene de la palabra de Dios, porque nosotros somos humanos, nadie es perfecto, y a veces en vez de decir cosas que vienen de la palabra, pueden venir cosas que vienen de nuestro corazón y no vienen totalmente de la palabra. Entonces, por eso es bueno también, después de que uno escucha una palabra de Dios, uno escucha una predica, uno escucha a alguien que está compartiendo la palabra, es tomar nota y buscar si realmente proviene de la palabra de Dios. Eso lo dice también, todo lo que estoy diciendo son cosas que estoy tratando de resumir, pero todo lo que estoy diciendo viene de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que muchas personas van a poder decir, pero uno tiene que indagar. Por eso está la palabra, por eso está la Biblia, por eso está eso ahí para nosotros, para que nosotros vayamos y miramos, ok, esto concuerda con lo que estaba diciendo tal persona, y no es para decir, ay, no, es que estaba el hermano, yo lo estaba supuestamente usando, y no es para juzgar, sino es para que nosotros podamos vivir la vida recta delante de Dios individualmente. Porque al final del día, nosotros vamos a ser juzgados individualmente, no por lo que la otra persona hizo, sino por lo que uno hace individualmente. Entonces, es muy importante, estoy yendo muy, muy profundo en este tema, pero para contestar la pregunta, ¿verdad? La fe es muy importante como para un ser creyente, pero ¿cómo vamos a adquirir esa fe? La palabra, en indagar, en estudiar la palabra, en escuchar la palabra, en poder poner eso que sea nuestra totalidad de nuestro interior, que lo que nosotros hablemos venga y proviene de la palabra de Dios. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Esos son no me recuerdo en este momento en qué parte de la Biblia está, pero ese es un verso de la Biblia de Dios. Entonces, que lo que nosotros hablemos de nuestra vida sea de la palabra, pero también que esa palabra pueda hacer que nuestra fe crezca, pero tenemos que buscar la palabra para poder crecer en nuestra fe. Dice, buscar y hallarás. Entonces, si no buscas, no vas a buscar. Si no buscas, no vas a encontrar nada. Entonces, es como una persona que está buscando trabajo. Si no busca trabajo, pues no va a encontrar nada. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos de la palabra de Dios, indaguemos, y ahí va creciendo nuestra fe a diario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un equilibrio entre la fe y la vida diaria es esencial para caminar espiritualmente genuino. Lo que estamos muy agradecidos de que comparta con nosotros. Estamos aprendiendo siempre a través de nuestros invitados. Antes de continuar con este conversatorio, les recuerdo que tenemos la encuesta preparada del día de hoy. Hoy le preguntamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, ¿qué representa para ti la gracia de Dios? Opción A, un regalo inmerecido. Opción B, una guía en mi vida. Opción C, un ministerio divino. Así que, gracias a todos y cada uno de quienes están participando al final de este conversatorio. Gracia nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Como en cada programa, ya saben que pueden tranquilamente, gratuitamente, fácilmente participar a través de nuestros grupos en WhatsApp, en Telegram y en el grupo de Facebook de Luna 9 Radio Digital. Ahí están las encuestas, están fijadas en nuestras plataformas para que ustedes al ingresar automáticamente ahí lo van a encontrar. Así que hasta el momento va la mayoría votando por la opción B, una guía en mi vida. Muchas gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes quienes están participando activamente de la encuesta del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. En tiempo de incertidumbre, muchas personas buscan esperanza. ¿Qué mensaje podría compartir con quienes están pasando por momentos difíciles? La cosa importante es creer que Dios está con nosotros. En la palabra dice que Él está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. dicen, si mi padre o mi madre me dejó, Dios me recogerá. Entonces, tenemos que tener esa certeza, eso en nuestro, de que no estamos, de que muchas cosas son procesos que Dios permite que pasemos, pero es muy importante no desviarnos y no olvidar que Dios está con nosotros. Y en Romanos dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú estás pasando un proceso de escasez, de que tal vez Dios está permitiendo que tal vez no tienes trabajo, tal vez estás en un momento difícil que has perdido a un ser amado, lo que tú estés tal vez pasando, pues siempre tenemos que creer. Queremos que creer en Dios, que Dios está con nosotros. Hace unos días yo estaba pasando por un proceso bien difícil y pude entender algo muy importante, porque yo fui intencionalmente, fue intención mía en hacer algo para buscar a Dios en una manera diferente en mi vida. Y empecé a ser intencional en eso. Y luego me pasó lo que les estoy mencionando. Pues no voy a ir muchos detalles, pero me pasó algo. Y sentí como me tumbé, o como me tumbaron, como que se me pasaron el tráiler. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? O sea, uno dice, no puede ser, yo te busco a ti, yo te amo, yo soy una persona que, pues, tú usas y no puede ser. Yo me quedaba así, ¿verdad? Pero el Señor me recordaba que Dios permite, así como a Job, Dios permitió que el enemigo fuera y le probara prácticamente su fe. Entonces, Dios me recordaba esa historia y le decía, ok, entonces estoy bien delante de Dios porque el enemigo se está molestando, que el Señor lo reprenda. Entonces, si a ti te está pasando cosas que tú sientes que son injustas, que tú sientes que tal vez no son, dices, ¿cómo puede ser esto plan de Dios? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede esto estar pasándome? Y yo siento como que ya no puedo. Dios está permitiendo para crecer nuestra fe, para probar nuestra fe. Y tal vez el enemigo, pues también puede ser una persona, alguien que está molesto porque tú estás buscando de Dios, porque tú estás creciendo en que es la fe, que tú estás creciendo en esa área. Y son ataques del enemigo, pero ahí podemos ver de que sí estamos caminando correctamente, porque si el enemigo se molesta, entonces significa que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Entonces, para recordarles eso, ¿verdad? Y les doy ese ejemplo porque, pues, lo acaba de sus, literalmente fue hace unos días. Pero podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y es una manera de formarnos también. Porque cómo se forma algo. No es fácil, no es fácil el proceso de un cristiano, no es fácil el crecimiento de un cristiano. Tenemos que pasar por procesos. Es necesario, dice la palabra, es necesario que pase por tribulaciones, porque eso va a hacer que nosotros crezcamos, que nosotros seamos menos nosotros y más Dios en nuestras vidas. Entonces, les animo que sigan adelante buscando de Dios y que no pierdan esa fe, que no pierdan el creer en Dios, que Dios está con ustedes, que Dios les ama y todas las cosas obran para bien. Y un día vamos a ver el resultado de ese bien y vamos a decir, wow, pasé ese proceso, pero miren qué soy ahora. Soy una persona que tal vez Dios ahora está usando de una manera diferente. Dios no hace que nada lo que nos pase se pase por alto, no, Él todo lo ve, y también si son cosas injustas, igualmente Él las ve, y va a ser el defensor para nosotros, y nuestro abogado, nuestro Padre que nos protege, y pues nuestro Dios que nos ama, y entonces siempre creer, no perder esa fe, Dios está con nosotros.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 de la mañana con 45 minutos. Tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Tenemos con nosotros a Gracia, cantante y compositora, quien nació en Los Ángeles, California, radica en Dallas, Texas, y hoy comparte con nosotros el tema La evolución de la gracia de Dios. Antes de continuar, quiero compartir los saludos de Anita Basurto. Nos dice también, estamos escuchando aquí desde el Estado de México. Muchísimas gracias. También tenemos más interacción de Silvia Alicia Noceda, quien está desde Lima, Perú. Muchas gracias por la interacción. Gracias por todo lo que está compartiendo, aún cuando está en una presentación, como dijimos, en el distrito de San Borja, esto es en Lima, en la Biblioteca Nacional del Perú. Ahí estábamos mirando las imágenes de la transmisión que está realizando en vivo, la cual la felicitamos y le pedimos que nos comparta la foto para conocer un poquito más acerca de ella. Gracias igualmente a Isabel Burgos, un fuerte abrazo aquí en Gatineau, New Jersey. Aquí también con nosotros Ana Gutiérrez en Union City. Muchas gracias. Ángelo del Mónaco, Ñaño, un fuerte abrazo. Afuera, Ángelo del Mónaco y su familia en North Bergen, New Jersey. Marlicet Ochoa en Elizabeth, New Jersey. También tenemos Deli Flores en Union City, pastora. Gracias por la interacción. Rosa Sayas también en New Jersey. Maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, México. Rocío Torres en Gatineau, New Jersey. ¿Quién más está aquí? Dali Grisel en Florida. Muchas gracias por tanto, por todo, por siempre. Gracias. Como siempre nosotros decimos, crecemos gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes y también, obviamente, del contenido que nos brindan, el tiempo que nos regalan nuestros invitados de lujo. Gracias por siempre apoyarnos. Vamos entonces a continuar con nuestra programación. Su música está disponible en plataformas digitales donde pueden encontrar quienes desean seguir su ministerio. Sí, toda la música está en las plataformas digitales, Pandora, Spotify, Apple Music, YouTube, en mis redes sociales también me pueden encontrar ahí como Gracia, y ahí pueden en Instagram, TikTok y Facebook. Thank you so much. Muchísimas gracias. Es una bendición, ¿no?, que la tecnología nos permita acercarnos a diferentes partes del planeta, que su música edifique en cualquier momento y en cualquier lugar. Después vamos a compartir algo para deleite de nuestra querida familia acerca de la música de nuestra invitada y vamos a dejarles saber muchísimos más detalles. Quisiera preguntarle, ¿qué consejo le pudiese dar a las nuevas generaciones de adoradores? ¿Cuál sería ese mensaje para ellos, especialmente aquí el día de hoy, en Luna 9 Radio Digital? Que siempre pongamos en primer lugar a Dios, que siempre busquemos de Dios, todo lo que hagamos sea como para Dios, que nuestro enfoque no sea en cuántos likes, en cuántas personas nos escuchan, cuántas personas nos miran o qué es lo que que nosotros lo que hagamos sea como para el Señor. Cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros hacemos eso y ponemos a Dios en primer lugar y Él nos guía en todos nuestros planes, en todo lo que nosotros hacemos, hay un crecimiento más sano y más es diferente y en una manera donde vamos a agradar a Dios y no a las personas alrededor. Cuando nosotros hacemos eso, pues ya, como digo, vivimos una vida delante de Dios y agradando a Él, que eso es lo importante. Lo que nosotros hagamos sea para Dios y llegar al corazón de Dios, no la gente, sino el corazón de Dios. Cuando uno aprende a ser fiel a Dios, cuando uno aprende a hacer todas las cosas para Él, ya todas las demás de cosas se dan y todo el Señor lo ve, pues claro, todo lo ve, pero va a ver que nosotros lo estamos haciendo para agradarlo a Él y no al hombre. Y ahí nosotros empezamos a hallar gracia delante de las personas también, porque primero es, si buscamos primero Dios y ponemos todo delante de Él y hallamos gracia delante de Dios, entonces ya esa influencia divina se va a ver ese favor, se va a ver esa gracia delante de las personas, se va a ver y pues ya no solo se va a ver una persona que está haciendo música, sino se va a ver esa persona que quiere agradar a Dios y entonces pues no se va a ver como cualquier persona, sino se va a ver como una persona diferente, una persona que quiere agradar a Dios. Entonces, si para los que están escuchando, que desean ellos ser esos vasos útiles delante de Dios en cualquier área donde tú estás sirviendo, donde tú quieras servirle a Dios, lo que sea que tú estés trabajando, tal vez esté en un negocio, tú eres un empresario y tú quieras hacer algo grande en tu vida, en los negocios, pues adelante, pero que lo hagamos como decía al principio, que lo hagamos como para el Señor y que de ahí todo lo demás se va a dar. Dios ve el corazón, Dios ve que nosotros estamos haciendo nuestra parte y Él va a hacer de su parte. Entonces confiemos en Dios y trabajemos para Dios. Muchísimas gracias. De verdad que es el legado que le damos a las nuevas generaciones, pues es fundamental para la continuidad del mensaje. Y la verdad que estamos muy felices de que esté aquí con nosotros y muchas personas toman en literal, hacer la misión de Dios es como dedicarse a ser religioso, to be a priest o algo así. Y la verdad que, como usted bien dice, desde el trabajo de uno, desde nuestro campo de acción, como diríamos nosotros en mi país, es que uno va a aportar ese granito de arena, no necesariamente I have to become a priest, ¿no? No me tengo que convertir en cura, ni nada de ello, ni ser un pastor, ni tampoco religioso así de esa manera. Desde nuestros campos, desde nuestra cancha, como decimos, en el lenguaje coloquial, podemos hacer la diferencia y eso es lo que se trata. Como habíamos mencionado al principio de este maravilloso programa, nosotros tenemos la encuesta, la cual estamos muy agradecidos a todos y cada uno de quienes han participado, así que les recordamos que tienen escasamente minutos para poder realizar sus votaciones. El día de hoy les preguntamos, ¿qué representa para ti la gracia de Dios? Y le estamos dando tres opciones. A, un regalo inmerecido. B, una guía en mi vida. C, un ministerio divino. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Muchas gracias. Y vamos a ello en minutos. Gracias, cuéntenos qué proyectos tiene para el futuro cercano. Algo, yo sé que no todo se puede compartir, ¿right? Pero algo que usted pudiese compartir con nuestra audiencia aquí en Mujeres que Inspiran. Sí, estamos trabajando en una canción nueva que primeramente Dios vamos a estar compartiendo en las redes sociales ya cuando esté lista. Estoy esperando los últimos detallitos y de ahí vamos a pues ya poner la fecha cuando ya lo tengamos, pero primeramente Dios estamos por terminar esta canción que va a estar saliendo, un sencillo nuevo. Y pues a ver lo que Dios va a hacer lo demás del año, ¿verdad? Hay muchas cosas que tengo en mi corazón que Dios está poniendo. Pero poco a poco vamos a estar viendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero para empezar, primero Dios vamos a estar lanzando una nueva canción pronto. Y También estoy trabajando en diferentes proyectos. Estamos empezando un podcast en la iglesia donde estoy para la juventud. Entonces, eso ya empezamos de la otra semana. El lunes empezamos a hacer los en vivos. Y ya, cosas así que estamos trabajando y me da mucha alegría en mi corazón de poder trabajar y hacer cosas que, la verdad, yo misma me digo, yo digo, ¿cómo voy a hacer esto? Nunca lo he hecho. Pero me da mucho gozo y alegría poder hacerlo y que Dios, Dios nos ayude a todos para poder hacerlo como para Él. Amen to that. Amen to that. Muchísimas gracias. Espero que pues nos pueda mandar esa canción para nosotros compartirlo aquí también. Pero más vamos a hablar un poquito más de ello al final. Recuérdenos, por favor, cómo la podemos ubicar en las redes sociales. Sí, claro, en Facebook, YouTube y Instagram. TikTok también estoy como Gracia. Entonces ahí me pueden encontrar en qué es le digo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí me pueden encontrar. Que todavía está funcionando el contenido de TikTok. Sí, ahí estoy. ¿Quién me iba? TikTok. Uh-huh. Cool. Pensé que ya lo habían cerrado. Estaba en un problema con él. Bueno, qué bueno que ya todavía funciona y pues pueden subir el contenido para ellos. Según estábamos viendo las noticias, pues estaban en litigio, así que vamos a ver en qué sucede. ¿Qué nos mandan a preguntar? ¿Que por qué no compartimos más noticias de lo que está sucediendo? Le digo, vamos a responder brevemente, porque ya hay mucho de ello. Es simple. Así que, igual que nos efemérides del día de hoy, que nos esmeramos, nos esforzamos en solo compartir cosas que pues aporten algo, porque estamos siempre en el equipo revisando las efemérides del día de hoy. Entonces, vemos de que hay mucha información histórica, mucha, pero que no aporta nada. Entonces, pues por ello que no, asesinatos, accidentes, no, we don't care about that. Por eso que no lo ponemos. Igualmente las noticias de política muy poco estamos compartiendo, casi nada. Cerca de la situación del país, y ahí sí, nosotros como medios de comunicación sí recibimos las notificaciones, cada 5 minutos nos están mandando, boletines de prensa y todo lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, así que lamentablemente no lo replicamos porque no es de la calidad ni el contenido que queremos compartir en las redes sociales ni en ninguna de nuestras plataformas de radio ni revista digital, así que sorry por ello y no lo vamos a compartir. Vamos a compartir temas que aporten como ser humano al crecimiento, como personas, crecimiento y empoderamiento de la mujer, de empresarios y cosas culturales. De verdad que son temas que nos apasionan, temas que nos gusta. Y I'm sorry por no poder compartirlo. Las otras noticias para ello ya tienen suficientes en todos los idiomas, inglés, español, en televisión y social media, como para nosotros también estar sumándonos a compartir ese contenido. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, se están preguntando acerca de ello. Bueno, como dije al principio, tenemos la encuesta. Ya vamos a ver la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, porque su opinión cuenta. Nosotros el día de hoy les preguntamos qué representa para ti la gracia de Dios. Y un 99.9% ha elegido la opción B, una guía en mi vida. ¿Podría usted, por favor, gracias, darnos un feedback acerca de esta respuesta que nuestra familia ha elegido con sus votaciones? Sí, claro. Creo que sí, la gracia de Dios es una manera de poder vivir nuestra vida, ser una guía. Sí, es también puedo decir que también es un regalo, como habían dicho, que es el número, creo que era A, que un regalo de parte de Dios, sí, porque nosotros no merecemos la gracia, es algo, un regalo, pues, que Dios nos ha dado, que nosotros no merecemos, y no recuerdo cuál fue la C, pero solo para darles un poco de lo que yo creo, ¿verdad? La gracia de Dios es algo ya bien profundo, es un tema bien profundo, pero darles un pequeño resumen de lo que yo pienso, ¿verdad? Y de lo que yo creo que puedo ver en la palabra es que es la influencia divina en el corazón de un hombre. La manera que nosotros vivimos, la gracia, si nosotros tenemos la gracia, nos ayuda a pecar, es como un freno al no pecar y al pecado, perdón. Y nosotros podemos ver eso y pues como lo que estaban diciendo en que es la B, que es una guía, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver eso, que nos dice, no, allí no, aquí sí. Muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos de que, felices de que esté aquí con nosotros, agradecidos nuevamente porque usted está haciendo un gran regalo esta mañana. Nos está compartiendo su tiempo y lo más valioso que tiene una persona es su tiempo. Dios le bendiga por tanto, por todo, por siempre. Gracias por estar aquí, lo cual me lleva a pedirle, por favor, que comparta un mensaje final para nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital en nuestro segmento Mujeres que Inspiran. También así es, gracias a todos los que pudieron estar aquí con nosotros, conectados, sintonizados, escuchándonos, y les agradecemos, bueno, yo les agradezco mucho de mi corazón el apoyo, el poder escuchar la música que compartieron también de parte mía en este tiempo también, porque sé que es un tiempo valioso para cada uno y les agradezco su apoyo, ¿verdad? Porque la música, todo esto de lo que es grabar, puede escucharse tan lujoso, puede escucharse tan bonito, tan vida de una persona perfecta y no lo es así. Yo igual como cualquier una de las personas que están aquí conectadas, cualquier persona del mundo, también yo lucho con mis propias batallas. Yo también requiero que mucha oración y la cosa que les digo, ¿verdad? Que gracias por su apoyo y no es fácil ser una persona que Dios quiera utilizar en la área musical, porque cada una de las canciones es una experiencia que yo tuve y muchas de las experiencias que yo tuve a veces no son las experiencias bonitas que se cuentan, que ay, qué hermoso, que conocí a Dios, y no es nada de eso. A veces las experiencias que uno pasa son difíciles, pero de eso brota algo hermoso, ¿verdad? Y alguna de veces parte de ese algo hermoso que brota es la música y una canción hermosa, pero detrás de eso hay muchas luchas y muchas cosas. Entonces, les agradezco su apoyo en ese aspecto de lo que escuchan las canciones y compartir aquí conmigo. Y ahí, búsquenme en las redes sociales, escuchen las canciones en las plataformas digitales. Ahí estamos en todo eso y ahí estamos en conexión. Thank you very much. Muchísimas gracias. De verdad que es un cierre inspirador para llevarnos en el corazón el resto del día. Pues bien, con esta recomendación hemos llegado al final de este maravilloso conversatorio, queridos oyentes. Le agradezco nuevamente, gracias por acompañarnos y por compartir su talento, su corazón con nosotros. Ha sido un placer poder escuchar sobre este tema tan profundo y tan necesario en este mundo actual. Usted sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para regresar y compartir todo lo que usted considere pertinente. Proyectos, eventos, música, esperamos poder pronto compartirlo aquí con nosotros y que nos esté hablando acerca de este gran hit. Les recordamos a nuestras queridas familias de Luna 9 Radio Digital, nuestros oyentes, de que primero estamos agradecidos por su sintonía, por su participación y que pueden seguir a Gracia en sus redes sociales y que estén atentos a sus próximos proyectos. Nos despedimos por el día de hoy, pero recuerden que en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital estamos aquí para acompañarlas en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Nos escuchamos la próxima semana y también este sábado se va a estrenar un nuevo segmento donde van a poder ustedes escuchar más música de Gracia de nuestra invitada del día de hoy. Es un segmento de adoración a Dios. Estamos trabajando en el flyer, todo el equipo de diseño gráfico, Así que este sábado estén pendientes y esta semana estén pendientes a nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en X, X antes Twitter, como Luna 9 Radio, y en Instagram como Luna 9-Radio. Y en nuestros grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, también vamos a estar subiendo especialmente el horario según donde ustedes estén. Recuerden que nosotros estamos en el área de New Jersey, New York, New Jersey, y tenemos una hora menos con México. Estamos a la misma hora que Perú y que Colombia. Tenemos 3 horas menos que California, 1 hora menos que en Texas. Así que estén pendientes según el horario para que no se lo pierdan. Y sobre todo que participen, que puedan escuchar, que disfruten de este gran segmento. Y agradecemos infinitamente a nuestra invitada por compartir con nosotros el día de hoy. También aprovecho para agradecer a María Luisa. Gracias por todo el esfuerzo realizado para poder tener esta entrevista del día de hoy. Besos y abrazos a todos ustedes. Los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. A las 5 regresa Eva Moon con la tanda romántica. Dios les bendiga. Nuevamente, gracias. Thank you for being with us this morning. Gracias por compartir su mensaje. God bless you always. And hopefully you'll be back soon. Y que regrese pronto para compartir más con nuestra querida audiencia. Thank you. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 12:06. Despierta el sol, la ciudad se enciende. Con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen. Mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly / Luna 9 Radio Digital. La nueva generación de la radio online. Oye, las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candentes. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly / Luna 9 Radio Digital. La nueva generación de la radio online. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.